Señor, no hay un Dios que existe mejor. Exaltado, glorificado, en la roca estoy yo parado. Y si el mundo se queda